Muy bien. Entonces, vamos a iniciar con el mensaje, mis hermanos. Estamos viendo la serie Doctrinas Fundamentales del Cristianismo y este es el ABC, este es el lo que todo cristiano debe saber y fundamentarse y pararse bien en estas doctrinas. Les pido por favor que vayamos a 2 Corintios 5:21. Entonces, estamos en las doctrinas fundamentales del cristianismo, vamos con el mensaje número 3 y hoy vamos a ver la sustitución. Ya vimos la unión con Cristo, ya vimos la identificación, ahora vamos a ver la sustitución y vamos a leer este pasaje, este versículo 2 Corintios 5:21, que dice así. Al que no conoció pecado, ¿quién es este que no conoció pecado? Cristo, por supuesto. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que nos concedes de atender tu mensaje, tu palabra bendita, buena, Señor, que nos hace entender las cosas de la vida, Señor, que nos hace ubicarnos espiritualmente, que nos da fuerza, que nos da aliento, que nos corrige. A veces es dura, Señor, y nos da reprensión, pero siempre toda buena reprensión es para participar de tu santidad, mi Dios. Así que gracias por tu palabra. Utiliza mis labios para enseñar a tu pueblo, a tus hijos, como es debido, Señor. Solamente basarme en ti, en tu palabra, en el nombre de Jesús. Así sea, mi Señor. Amén. Así que vamos a ver la doctrina de la sustitución. Sustitución quiere decir acción y efecto de sustituir. Sustituir quiere decir poner a alguien o algo en lugar de otra persona o cosa. Es muy claro, ¿no? El concepto. Poner a alguien o algo en lugar de otra persona o cosa. Por ejemplo, sustituir. Como un suplente, ¿verdad? Un suplente. Por ejemplo, Abner no puede ir a tocar. O Domingo, que tocan en alguna banda, supongamos, ¿no? Sabes que no voy a poder ir a tocar, pero mando mi suplente para que él haga lo que yo debo de hacer. Suplente. Un doble de cine, ¿verdad? Está el actor ahí muy galán y muy guapo y muy conservadito. Pero en las escenas peligrosas entra el doble. Y el doble es el que se avienta, el doble es el que se cae, el doble es el que se lastima, el doble es el que arriesga el pellejo. ¿Y quién se lleva los méritos? El guapo. ¿Ah? Dicen, ay, qué bueno eres, qué buen actor. Mira, esa que te aventaste del avión te salió muy bien, ¿verdad? Y se lleva los méritos el galán de cine. Pero realmente el que lo hizo fue el doble de cine. Él fue el sustituto. Él fue el que lo hizo. Espero ejemplificar y poner esta ilustración para que les quede clarito, mis hermanos. Esta es la doctrina de la sustitución, pero en este caso con Cristo y nosotros, mis hermanos, y yo, vamos a tomarlo de manera personal, yo. Cristo fue mi sustituto. Leemos nuevamente. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, por nosotros. Esta es la sustitución. Cristo sin pecado, santo sin mancha, porque desde que él nació jamás pecó. Cristo no trae la semilla de Adán. Cristo nació del Espíritu Santo. Concibió María del Espíritu Santo, por eso la semilla de pecado que viene transmitiéndose de generación en generación, de los padres a los hijos, se transmite por Adán. Porque Adán es la cabeza, así se le llama, cabeza federal de la humanidad. Así como Adán pecó, todos pecamos, todos, ¿verdad? Y viene el pecado transmitiéndose. Viene el pecado de generación en generación, de los padres a los hijos. ¿Y cómo es que Cristo no tuvo este pecado? Porque él no nació de varón. Cristo no nació de varón, ¿va? Del Espíritu Santo, por eso no pecó. Y él no pecó siendo santo, bueno y justo. Dios por nosotros lo hizo pecado. No lo hizo pecador. No, lo hizo pecado. Lo hizo pecado, ¿verdad? Y Dios descargó su ira sobre el pecado. Porque a veces te puedes preguntar, ¿quién mató a Cristo realmente? Dios lo ordenó. El Padre, su mismo Padre lo determinó. El Padre mandó a su Hijo. Y lo hizo pecado por nosotros. Y descargó su ira sobre él. Su ira. Ira fuerte y tremenda, mis hermanos, sobre Cristo. Porque Dios es santo y Dios aborrece el pecado. ¿Quién es el que debía estar ahí en la cruz? Yo. Pero mandó un sustituto. La doctrina de la sustitución, mis hermanos. Y algunos pueden decir, bueno, pues yo no soy tan pecador realmente, pues no. Como la niña esta, pues yo nomás a veces me clavo un peso del cambio y ya. Yo pues nunca le hablo mal a la gente. Pues sí, a veces hago mis corajillos y rezongo, pero hasta ahí. Pero vamos a ver la culpabilidad del hombre, Romanos 1:18. Para que nadie se jacte delante de la presencia de Dios diciendo, yo soy bueno, yo no peco. Nadie, ni uno solo. Romanos 1:18. Ok, Romanos 1:18 vamos a leer y dice así. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿La ira de quién? De Dios se revela contra estos injustos y que detienen la verdad de Dios con injusticia. Ah, en el 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esto es, cualquiera puede decir, no, pues no existe Dios, ni existe. Pero dice aquí que las cosas, que nuestro Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas que Él hizo. Así que no tienen excusa cualquiera que diga, no, no existe Dios. Ve el cielo, ve el sol, ve las estrellas, ve los mares, ve los peces, vete a ti mismo. Vete a ti mismo, qué organismo, qué máquina tan precisa y preciosa e impresionante, mis hermanos. Los científicos gastan dinero, millones y millones, por tratar de descubrir la célula principal de no sé qué. Y un científico dijo, Isaac Newton dijo, cada que examino una brizna de hierba, me doy cuenta de la existencia de Dios. Nomás una briznita de hierba, ni siquiera una célula humana. Cada que examino una brizna de Isaac Newton, brizna de hierba, reconozco la existencia de Dios. Y otros científicos más por ahí han dicho, dice, el cuerpo humano y la creación tiene tal perfección que esto tuvo que haber sido creado. Eso no salió de chiripada, de una explosión, pum, ¡ay! A ver, truenen un cañón y a ver si sale una mariposita por ahí. Truenen un cohete, ¡pum! ¡Oh, qué maravilla! Decía un hermano, Armando Alducin, dice, imagínense ustedes que toda la creación vino de coincidencia. Les voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes conocen la Enciclopedia Británica? Deshójenla toda, deshójenla. Y bótenla así al aire. Súbanse a un edificio y boten todas las hojas y que caigan así todas, que caigan en orden. De pura casualidad. Inténtelo 1 millón, 2 millones, 100,000 millones de veces y jamás caerá en orden de la A a la Z. La creación está en orden de la A a la Z. ¿Quién sostiene el sol? La distancia entre el sol y la tierra, la distancia entre la luna y la tierra, la inclinación de la tierra, todo para que tengas vida este planeta y todo el universo. Y la escritura dice que está en la palma de su mano, que Dios sostiene todo eso con la fuerza de su poder. Todo eso, mis hermanos, y dicen los hombres, no hay Dios. Y en hay un salmo por ahí que dice el necio, no hay Dios. Dice el necio, ¿eh? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Bien. Pero aquí lo está diciendo porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó en el 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Dios es real, Dios está ahí palpable, Dios se muestra a todos los hombres. 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. No, pues esto salió así. Se envanecieron en sus razonamientos. No, pues a lo mejor un ovni. ¿Verdad? No, pues una célula, un gusanito. Venimos del mono. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible a semejanza de imagen de hombre corruptible. O sea, se hicieron sus imágenes de hombres, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles y dijeron, este es Dios. ¿verdad? Se envanecieron en sus razonamientos, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Concupiscencias son las intenciones más bajas que salen del corazón. Y de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Alguno da honra y culto a las criaturas antes que al Creador? Y no quiere decir que primero das honra y culto a las criaturas y después al Creador, sino que está prohibido. Está prohibido dar honra, culto, alabanza, adoración a las criaturas. Porque Dios no da a nadie su gloria. A nadie da, con nadie comparte su gloria a nuestro Dios. Así que si tienes un futbolista, un cantante, dices, este es mi ídolo. Así que si tú dices a tu hijo, te adoro, ¿verdad? Eres mi tesoro, eres lo máximo para mí, o a tu esposa o a tu esposo, aguas, aguas, aguas. No, Dios está sobre todas las cosas. Y como pones a Dios en primer lugar, amarás todo lo demás que Él mismo te da. Ok. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. En el 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, ira de Dios sobre ellos, ¿verdad? Aunque ahora la situación está muy liberal y que ya se casan, inclusive en iglesias evangélicas cristianas están casando ya hombres con hombres y mujeres con mujeres, entre comillas, ¿verdad? Algunos ya tienen su Biblia Queen James. Es la King James, King James, la que utilizan en los ingleses y los estadounidenses, como nosotros la Reina Valera, las más populares. Ellos utilizan la King, King es rey, ¿eh? King es, en inglés es rey, King James, rey Jacobo. Y ahora le pusieron la Queen, Queen es reina, Queen James, mis hermanos. Nomás para que vean hasta dónde llegan. Dicen que David pues tenía sus querencias con Jonatán. En serio, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Dios los entregó una mente corrompida. Pero no es que haya de nuestra parte una animadversión y un rechazo a esta gente que hacen sus marchas gays y todo eso. No, nosotros los debemos de amar, mis hermanos. Amar y tener misericordia por ellos. Por ellos y arrimarles la palabra de Dios y que Dios obre en su mente, en su espíritu, en su corazón y que los traiga, ¿verdad? Porque a veces se piensa que nosotros rechazamos a la gente o por alguna tendencia o pecado. No, no. ¿A qué vino a buscar Cristo? Lo que se había perdido, los pecadores, los enfermos. No vino por los sanos y los buenos, vino por los peorcitos. Entonces nosotros no vamos a rechazar a ninguno, mis hermanos. Esto lo digo, quiero que quede claro, porque a veces se piensa que somos así como que no, tú no, no, no, no, no. Yo te amo también y aquí está la palabra de Dios. En el 27 nuevamente, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. ¿Lo ven? Lo que les platiqué hace ratito de la niña que llegó llorando porque había desobedecido a su mamá que la mandaba a las tortillas y se sentía como una vil pecadora. Entre estas perversidades está la desobediencia a los padres, entre estos pecados abominables. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Son dignos de qué? Los que practican tales cosas, toda la descripción que acabamos de leer de la raza humana, son dignos de muerte. Y luego dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. O sea, tú ves a unos ahí haciendo cochinadas y te complaces. Bueno, no digo tú, Estoy hablando, ya saben, ¿verdad? Ok. Ven y dice, me complazco con esas cochinadas. Se cuenta los chistes de Polo Polo y jajajaja. Échate otro más pesadito porque ese como que no me llegó, ¿verdad? Y ves cosas, ves robando a alguien a otro o golpeando a alguien a otro y tú todavía hasta te quedas ahí morboseando. Y dices, dale más duro. Es más, yo te ayudo a pegarle, no te ayudo a rescatar a aquel, te ayudo a pegarle también. Pues, se complacen con los que las hacen, mis hermanos. ¿Eh? En el 2, versículo 2, ahí mismo, 2:2, Romanos 2:2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O sea, estás practicando lo mismo. Tú no escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza de corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios. Ira sobre todos los que cometen maldad y pecado. Ira, juicio de Dios sobre los que tal hacen, mis hermanos, sobre los que practican todo eso. Pero hay muchos que dicen, no, yo soy bueno, no, yo no peco, no, todo está bien. No, mis hermanos, vamos a ver si es cierto que algunos no pecan. Primer carta de Juan, ya un poquito antes de Apocalipsis, primer carta de Juan 1, versículo 8. ¿Listos? Primera carta de Juan 1:8. Dice así. Si decimos que no tenemos pecado, porque cualquiera después de haber leído toda esta lista dice, no, yo no estoy entre esos. ¿Verdad? Cualquiera puede decir, no, yo no. O todos los demás sí, yo no estoy en esa lista que vimos ahorita en Romanos 1 y 2. Yo no. Primera carta de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Su palabra debemos aceptarla tal y como dice la Escritura. Si la Escritura dice que soy de esta condición, de esta calaña, lo soy. Como leímos en el capítulo 1 de Romanos, versículo 32, soy digno de muerte. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Todos los seres humanos son dignos de muerte. Dignos de muerte. En Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Si quieren buscarlo, Romanos 5:12. Estoy dando argumentos, mis hermanos, para que ustedes vean su condición, de dónde nos sacó el Señor, y a los que aún no los ha sacado, que entiendan la sustitución, para que vean lo que hizo Cristo en lugar de nosotros. ¿Verdad? Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién? Adán. Y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Hay alguno que diga, no, yo no estoy muerto? ¿Yo estoy vivito? Estamos hablando de cosas espirituales, muertos espirituales, porque Adán pecó y murió, y por la semilla de Adán todos los hombres morimos también, porque es nuestra cabeza federal de la humanidad. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Levante la mano quien no ha pecado aquí. Y si levantas la mano, estás pecando de mentiroso. ¿Quién no ha pecado? ¿Quién no ha pecado? Ahora pregúntale a alguien, oye, ¿tú no has pecado nunca? ¿Nunca has mentido? ¿Nunca te robaste un chicle, un pesito, el cambio de tu mamá? ¿Nunca, nunca? ¿Eh? Claro que sí, todos hemos pecado, mis hermanos. ¿Tú nunca has matado? A ver, levante la mano los de aquí, los que nunca han matado. ¿Cuántos son asesinos? ¿Cuántos fueron asesinos? ¿Ah? Levante la mano los asesinos. Eso sí, ¿verdad? Dice Hugo que serial. ¿Ah? Asesino cereal. Sí, mis hermanos, porque cualquiera que se enoja con su prójimo, con su hermano, es culpable de homicidio. Somos lo que dice la Biblia. Su palabra está en nosotros y la aceptamos tal y como dice. De la condición del hombre, ese soy yo. Claro que sí, lo reconozco. ¿Ah? Por cuanto todos pecaron. Romanos 3.23. Ahí a la vueltecita, Romanos 3.23. Por cuanto algunos pecaron. Por cuanto unos sí y otros no pecaron. Solo los hombres pecaron, las mujeres no. ¿Eh? Eva es la culpable, la mujer que me diste, Señor. ¿No? Por cuanto todos pecaron. Y la traducción a esta palabra todos del griego es todos. ¿Y están qué? Destituidos de la gloria de Dios. Fuera, perdidos. Largo de aquí. Destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes? Todos, mis hermanos, todos. Pero, y este es un pero glorioso, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, sin merecerlo, sois salvos. Sois salvos, sin merecer. ¿Qué es lo que sí merecíamos? Muerte. Son dignos de muerte. Dignos de muerte. Pero he aquí, Dios dijo, voy a mandar un sustituto. Porque Dios no perdona porque te arrepientas. Dios no perdona nomás porque digas, ay, me arrepiento, sí, sí. No, tiene que haber paga. La paga del pecado es muerte. Tiene que haber alguien que reciba ese castigo. Seas tú o mandas a alguien para que sea castigado por ti. Es como cuando un padre tiene a su hijo, ¿verdad? Y su hijo comete una falta. ¿Saben qué? Metan a la cárcel al papá. Metan a la cárcel al papá porque su hijo fue el culpable, pero él es el responsable. Tiene que haber paga. Se tiene. Sin sangre no hay remisión de pecados. La paga del pecado es muerte, ¿verdad? Isaías 53, versículo 3. Vamos a entrar ya en lo que hizo el sustituto. Mis hermanos, les pido que pongan su corazón aquí. Y su mente y su espíritu digan, gracias Señor Jesucristo. ¿Verdad? Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro y fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, llevó ¿quién? Él, nuestras enfermedades. ¿Sufrió él? Nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado y herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, ¿quién? El Padre Dios, cargó en él el pecado de todos nosotros. Yo merecía, mis hermanos, ser despreciado y desechado. Yo merecía, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Él fue molido por mí. Él fue despreciado por mí. Tomó mi lugar en la cruz. Tomó mi lugar en los azotes. Tomó mi lugar en toda la ira de Dios, que debió haber sido descargada sobre mí. Fue descargada sobre Cristo para que yo ya no sufra esa ira de Dios. Fue mi sustituto. La gloriosa doctrina de la sustitución. Gloriosa doctrina de la sustitución. Yo merecía la humillación. Cristo tomó mi lugar. Yo merecía la muerte. Cristo tomó mi lugar. Yo tenía que pagar por mis pecados. Cristo pagó. Yo tenía que ser despreciado y humillado. Cristo fue despreciado y humillado por mí. Yo merecía ser quebrantado. Yo merecía la condenación. Yo merecía toda la ira de Dios. Yo merecía estar separado de Dios. Pues Cristo se separó de su Padre por un instante. Cuando dijo, Elí, Elí, lama sabactaní. Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí en la cruz, ¿recuerdan? Por un instante, mis hermanos, Cristo se separó de Dios, de su Padre, de la persona que más amaba, mis hermanos. Y el Padre soportó separarse de su Hijo por un instante, de la persona más amada. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre soportó separarse de su Hijo. El Hijo soportó, toleró separarse de su Padre por un instante. Esto es la muerte espiritual. ¿Para qué? Para que tú ya no te separes jamás de Dios. ¿Por qué en el huerto Cristo sudaba gruesas gotas de sangre? Y decía: Padre, pase de mí esta copa, Señor. Si es posible, Padre, pase de mí esta copa. No quiero sufrir esto, Señor. ¿Ustedes creen que Cristo le temía a los latigazos? ¿O a las escupidas? ¿O a los puñetazos? ¿O a los clavos? ¿O a la cruz? ¿O a los latigazos? ¿O a las ofensas y humillaciones? ¿Ustedes creen que Cristo le temía eso? No, mis hermanos. Porque dice que Él fue con gozo a la cruz. Hay otra escritura que dice así: con gozo pongo mi vida. Él lo más doloroso para Él es: no me quiero separar de ti, Señor, ni por un instante. Pase de mí esta copa, Padre. Pero no como yo, Señor, sino como tú. Y Cristo se atrevió a padecer todo eso, mis hermanos, a ir a la cruz en mi lugar, a sufrir en mi lugar, para que yo ya no sufra todo eso. No es motivo de adorar, decir: gracias, mi Dios. Bendito sea tu nombre, gracias por esta salvación tan grande, Señor. Porque no te importó morir por este vil pecador. Y a veces te desprecio, Señor. A veces te niego: ay, no, yo no soy cristiano. A veces me escondo, a nadie le quiero hablar de ti, Señor, y de tu gran salvación. Ay, ay, me torcí mi pie, hoy no voy a la iglesia. Ay, me duele mi uña. Ay, la hermana me vio feo, ya no voy. Ay, el hermano me puso gestos, me paró la trompa, ya no voy. Y Cristo se atrevió a soportar todas esas cosas, mis hermanos, tremendas. Y sobre todo la separación de su Padre. Por este vil pecador, por esta cucaracha, porque ahí lo vimos lo que somos, dignos de muerte, pecadores. No hay quien busque a Dios, no hay ni uno bueno, ni siquiera uno. No hay quien entienda, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. En Isaías 1:6 dice: desde la planta del pie hasta la mollera, todo en él es pura hinchazón y podrida llaga. Estamos podridos, mis hermanos, dignos de muerte y del infierno, justamente. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en delitos y pecados, aún en esa condición, entregó a su Hijo. Porque dice la Escritura que no escatimó ni a su propio Hijo. No lo escatimó. ¿Entrega a tu Hijo por alguien más? Pues el Padre sí lo entregó. Por ti, mi hermano. Ahora, no nos queda más que decir: gracias, Señor. Te alabo, reconozco tu sacrificio. Reconozco tu obra maravillosa a mi favor, Señor. A mi favor. Cuando yo merecía ser golpeado, muerto, humillado, vino un gran sustituto y dijo: a mí, Señor. Descarga sobre mí tu ira, Señor, no la descargues sobre ellos. ¿Por qué? Por el puro afecto de su voluntad, dice la Escritura. Porque eras muy bonito y dijeron: a ver, yo por estos están bien bonitos, son bien obedientes, son criaturas preciosas, Señor. No, por pura gracia, porque no lo merecías. No lo merecías. Y Cristo, el Padre, no escatimó a su propio Hijo por ti. ¿Ah? Así que, ¿qué nos queda, mis hermanos? Humillarnos a Él, reconocerlo en todos nuestros caminos. Lo que pasa es que nosotros somos un poco lentos y no meditamos en las cosas, en estas verdades, esta doctrina fundamental. Cualquiera que no crea esta doctrina simplemente no es hijo de Dios. ¿Tú crees que Cristo es tu sustituto? ¿Que fue y padeció ahí, sufrió ahí todo y fue a la cruz en tu lugar? Sí, sí, claro que sí, Él fue mi sustituto. ¿Ah? Pero hagan de cuenta que ustedes chocan, ya sea en bici o en carro, lo que traigan. Chocan, se caen, se pegan en la cabeza. Quedan en medio de la carretera, ¿verdad? Y de repente viene un camión. Y está a 100 metros el camión de pasar encima de ustedes. Pero antes ya un hombre muy rico se paró a la orilla de la carretera y te jaló de los pies justo a tiempo para que el camión no te hiciera añicos. Y de repente tú lo ves y dices, ¡ay, gracias, mi Salvador! De no haber sido por él, yo ahorita estaría, pues, muerto. Pero no solo esto que te salvó, te levanta, sana tus heridas. Muy rico, ¿eh? Te atiende. Y ya quedaste restaurado. Ah, no solo esto, todavía te invita a comer a su casa. Y te pone una mesa con todos los deleites posibles. Come y bebe lo que gustes, es tuyo. Y no solo eso, sino que mantiene una amistad toda tu vida contigo. O sea, no se conformó el Señor solo con salvarme. Me restaura, me sana, me limpia, me lava. Y me invita a comer de su mesa. Me da el privilegio de alabarle y glorificarle. Me da el privilegio de reunirme con mis hermanos. Y me cuida y me sostiene. Y jamás nadie me arrebatará de sus manos. Ay, mis hermanos. Gracias. Gracias, Señor Jesucristo. Porque todo lo que bien merecido tenía yo, tú tomaste mi lugar, fuiste mi sustituto, Señor. Bendito sea tu nombre por siempre. Romanos 5:8. Dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan 3:16, no lo busquen, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Ha dado a su Hijo. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice para que todo aquel que se porte bien, para que todo aquel que le eche ganas. No, para que todo aquel que en él cree. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo dice, cualquiera puede morir por un justo, así dice la Escritura, ¿no? Tal vez alguno muera por un justo. O sea, alguien muy bueno dice, bueno, pues yo doy mi vida por aquel, porque es una persona muy, muy buena, muy digna de que yo entregue mi vida por él. ¿Verdad? Pues Dios entregó, mandó a su Hijo a morir por estos no dignos. No dignos. Dignos sí, pero ¿de qué? Segunda de Corintios 5:21 y terminamos. El mismo texto con el que iniciamos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos, ¿qué? Hechos justicia de Dios en Cristo. Ser justo es ser inocente, estar en conformidad a la ley de Dios. Y somos inocentes y en conformidad a la ley de Dios por Cristo. Imagínense ustedes que Cristo paga por Hugo y dice, Padre, te pago por Hugo. ¿Eh? ¿Cuánto vale Hugo? Tu sangre. Pago. Y pagó Cristo. Y el Padre dice, Hugo, pagado. Listo. Imagínense que en postreros días Hugo esté padeciendo en el infierno. Entonces sería el Padre injusto, porque descargó su ira sobre su Hijo para que no descargarla por Hugo, y aún así lo va a mandar al infierno. Esto es imposible, mis hermanos. Esto es imposible por aquellos por quien Dios ya pagó, por quien Cristo, a todos los que Cristo sustituyó, jamás padecerán la ira de Dios. Jamás. jamás, ni terminarán en el infierno. Tengan esta convicción. Por eso estas doctrinas son fundamentales. Estas dos doctrinas nos hacen entender y conocer la obra de nuestro Señor y tener mucha fe, confianza, agradecimiento e venir a los pies de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno es Dios, mis hermanos, que se muestra en nuestras vidas, nos revela sus doctrinas gloriosas. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta tarde, por este culto, por esta reunión que tuvimos en tu nombre, para tu gloria, Señor, donde nos hablaste, donde nos instruiste a través de tu palabra, te muestras a nosotros siempre. Bendice a cada uno de los presentes, toca su vida, toca su espíritu, Señor, transfórmalos, haz que cada día te amemos más, haz que cada día seamos mejores cristianos, siempre con rumbo, Señor, a tu imagen. Gracias por esto que estás haciendo, gracias, Señor, por la sustitución gloriosa que hiciste, Señor, a favor nuestro. Lo que debimos padecer, tú lo padeciste, Señor. Muchas, muchas gracias. Por eso te glorificamos, Padre. Vamos a salir de este lugar con tu bendición. Siempre estaremos en tu mano, Señor. Tú nos guardas, confiamos en ti, mi Dios, que nos llevarás con bien, Padre. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.